Sección 68. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10. Capítulo 5. Junto al lecho de Ilucha. El lector no habrá olvidado lo que dejamos dicho de la habitación del capitán Snergiyov, que en aquel momento estaba cerrada y llena de visitas. Eran varios muchachos dispuestos a negar, como Smurov, que fuese Alyosha quien los había conducido y reconciliado con Ilucha. Había aquel desplegado todo su arte en llevarlos uno a uno al lado del enfermo, como por casualidad y sin designio aparente, ni menos sentimentalismo borreguil. Fue aquel un gran consuelo para el pobrecito que se derretía de ternura recibiendo pruebas de afecto y simpatía de quienes habían sido sus enemigos. Se echaba de menos a Krasoskin, cuya ausencia sentía Ilucha como un peso que le oprimía el corazón, porque entre sus recuerdos ninguno tan amargo como el de la herida que causó a su amigo y protector. Así lo pensaba el inteligente Smurov, que fue el primero en reconciliarse con Ilucha, pero cuando insinuó a Krasoskin que Alyosha deseaba verle para algo, el otro, sin atender, lo mandó a decir a Karamazov que sabía lo que se hacía, que no necesitaba consejos y que iría a ver a Ilucha cuando lo juzgase oportuno, que sus razones tenía para ello. Fue esto 2 semanas antes de aquel domingo y por esto no había ido Alyosha a buscarlo como era su intención, contentándose con mandarle otras 2 veces a Smurov, cuyas gestiones no solo fueron desatendidas, sino que recibió el encargo de advertir a Alyosha que no lo fastidiase más y que si iba él mismo a buscarlo, Krasoskin no acudiría al lado del enfermo. La víspera ignoraba Smurov que tenía a Kolia dispuesta a su visita para el día siguiente, cuando al separarse de noche los 2 amigos, le dijo ex abrupto que la guardase por la mañana en su casa para acompañarlo a la de Snergiyov, encareciéndole nada dijese de su visita, porque quería presentarse allí inesperadamente. Smurov obedeció. Sospechaba que traería el perro perdido fundándose en que un día le había dicho Kolia que se necesitaba hacer unos borricos para no encontrar el perro, si es que vivía, y en que aprovechando una oportunidad para preguntarle tímidamente por el perro, Krasoskin le había contestado montado en ira: «No soy tan burro para ir buscando perros de casa en casa cuando tengo uno en la mía. ¿Cómo puedes pensar que viva aquel perro después de haberse tragado un alfiler? Sentimentalidad borreguil y nada más». Durante la última quincena, Ilucha no dejó el lecho arrimado a un ángulo bajo los íconos. No había vuelto a la escuela desde que mordió a Alyosha en el dedo. Aquel día mismo cayó enfermo y aunque al principio podía levantarse y pasear por el cuarto y por el pasillo, luego se fue debilitando hasta el punto de no poderse mover sin la ayuda de su padre. El pobre hombre se inquietaba terriblemente. Había dejado de beber y enloquecía de miedo de que el hijo se le muriera. Con frecuencia, después de haberlo sostenido en sus brazos para ayudarlo a andar un poco por el cuarto y devolverlo a la cama, se iba a un rincón del pasillo y apoyando la frente en el muro, dejaba que se le descargase el pecho en violento llanto, conteniendo cuanto podía los sollozos para que Ilucha no lo oyese. Luego volvía a entrar en el cuarto y se esforzaba en divertir a su hijo contándole historietas y chascarrillos, remedando a los tipos cómicos que conocía, aullando y gritando como los animales. Ilucha no podía ver a su padre haciendo el bufón, y aunque procuraba ocultarle su disgusto, se le rompía el corazón al pensar que se hacía objeto de desprecio y le traía continuamente a la memoria el grito de manojo de estopa y aquel terrible día. Tampoco a Nina, la gentil y frágil hermana de Ilucha, le gustaban las bufonadas de su padre. Bárbara había partido ya a estudiar a la Universidad de Petersburgo. Pero su madre, la pobre imbécil, se divertía grandemente y reía con toda su alma cuando el marido comenzaba a hacer cabriolas o a representar algo. Era su única distracción. Fuera de esto, todo era gemir y lamentarse de que la olvidaban, que no la trataban con respeto, que la despreciaban. Durante los últimos 5 días había cambiado por completo. Se quedaba mirando constantemente a la cabecera del lecho del enfermo, como perdida en sus pensamientos, y estaba más tranquila, más silenciosa, de modo que hasta al llorar lo hacía quedamente para que no la oyeran. El capitán observaba aquel cambio con triste perplejidad. Al principio la irritaban las visitas de los escolares, más pronto la divirtieron sus gritos alegres y su animada charla, y llegó a quererlos tanto que al fin ya sentía con pena su ausencia. Reía y batía palmas cuando contaban algún cuento o jugaban a algo, y a lo mejor los llamaba para darles un beso. Smurov era su predilecto. La presencia de los chicos en el cuarto de lucha, a quien tanto querían y contentaban, inundaban de gozo el alma del capitán, confiado en que saldría de su postración y se aliviaría rápidamente. Por grandes inquietudes que le inspirara el estado de su hijo, no dudó un momento hasta el fin que acabaría por restablecerse. Recibió a los pequeños y con agasajos atendía a sus menores cuidados. Se prestó a ser el burro de carga de todos ellos y consentía que se le subieran a la espalda, pero como estos juegos disgustaban a Ilucha, los abandonaron. Les compraba golosinas, pan de jengibre y nueces, les servía té y les preparaba sándwich. Bien es verdad que no le faltaba dinero, pues, como había previsto Alyosha, aceptó los 200 rublos de Catalina Ivanovna, quien, al tener noticias de la situación de aquella familia y de la enfermedad de Ilucha, había ido a visitarla, entabló amistad y consiguió fascinar a la imbécil mujer. Desde entonces mostróse pródiga con aquella familia necesitada, y el capitán, a quien horrorizaba el pensar que el chico podía morirse, olvidando su orgullo, aceptó humildemente aquel socorro. Por encargo de Catalina Ivanovna recibían puntualmente cada 2 días la visita del doctor Ersentube, pero nada se consiguió con las drogas que recetaba el enfermito sin piedad, y en la mañana de aquel domingo se esperaba la visita de otro doctor llegado de Moscú, donde gozaba de gran reputación. Catalina Ivanovna le había llamado, sin reparar en gastos, no expresamente para Ilucha, sino para objeto del que hablaremos después, y ya que estaba aquí le suplicó que visitase a Ilucha, cuyo padre había sido advertido de antemano. El capitán no tenía la menor sospecha de que iría a su casa Kolia Krasoskin, aunque deseaba mucho la visita del chico, por quien su hijo suspiraba. Cuando Krasoskin entró en el cuarto, el capitán y los muchachos rodeaban la cama de Ilucha contemplando el menudo cachorro que, nacido la víspera, ya tenía el padre comprometido desde una semana antes para consuelo y alegría del hijo, que seguía aún agitado por Jucha, perdido y acaso muerto. Ilucha, al oír 3 días antes que le regalarían un perrito, y no un perrito cualquiera, sino un cachorro de mastín, lo cual ya era más importante, trató por delicadeza de mostrarse alegre, pero el padre y los chicos no pudieron menos de observar que el perrito no le produjo otro efecto que renovarle el doloroso recuerdo del animal que había matado. El cachorro se movía débilmente al lado del enfermo, y este sonreía tristemente alisándole la piel con la caricia de su manita blanca y esquelética. Claro que quería el cachorro, pero no era Jucha. Con este y con el tierno mastín se hubiera sentido completamente feliz. ¡Krasoskin!, gritó de súbito uno de los chicos al ver a Kolia. La entrada de este produjo gran sensación. Todos se movieron a uno y otro lado del lecho para que el recién venido pudiera ver a Ilucha, y el capitán se precipitó a su encuentro diciendo atropelladamente: «Tenga la bondad de entrar, sea bienvenido, Ilucha, el señor Krasoskin, que viene a verte». Krasoskin le estrechó la mano y enseguida dio muestras de un perfecto conocimiento de las reglas de urbanidad. Dirigióse antes que a nadie a la mujer del capitán, que desde su sillón gruñía en aquel momento porque los estudiantes le privaban la vista del cachorro. Con mucha cortesía se inclinó ante ella, juntando los pies, y vuelto luego a Nina, repitió la misma inclinación. Tan gentil comportamiento impresionó muy favorablemente la desvalida señora. «Pronto se ve cuando un joven está bien educado», comentó en voz alta, agitando las manos. «Qué diferente de estos que entran aquí unos por encima de otros». «¿Qué dices, madrecita? ¿Unos por encima de otros? ¿Cómo es eso?», murmuró el capitán afectuosamente, pero un tanto inquieto por ella. Así es como entran, corriendo, saltan unos por las espaldas de los otros y entran cabriolando en una casa respetable. Vaya unos huéspedes tan raros. ¿Pero cómo entran así, madrecita? Pues un chico salta por encima de otro y se pone de espaldas para que otro le salte a su vez por encima. Kolya estaba ya al lado de Ilucha, que palideciendo se incorporó por sí mismo y lo miró con intensidad. Kolya, que no lo había visto desde hacía 2 meses, se impresionó dolorosamente, pues no había imaginado encontrarse con aquella carita tan flaca y amarillenta, con unos ojos tan brillantes de fiebre, ni con manitas tan descarnadas. Se fijó con tristeza en la penosa y jadeante respiración de Ilucha, cuyos labios estaban secos. Se le acercó, le tendió la mano y con gran turbación le dijo: «Bien, hombre, ¿cómo estás?» Y se le quebró la voz. No logró mantener la apariencia de su tranquilidad. Nublósele la frente y las comisuras de sus labios temblaban. Ilucha hacía una lastimosa sonrisita, sin poder articular una sílaba. Y a Kolya no más se le ocurrió levantar una mano y acariciarle los cabellos. «No importa», murmuró para sí, tratando de animarse, o sin saber quizá por qué. Estuvieron callados cosa de 1 minuto. «Hola, veo que tienes un cachorro», dijo de pronto Kolya con voz metálica. «Sí», contestó Ilucha rasgando la voz porque se le cortaba el aliento. «Nariz negra, eso augura su ferocidad, será un buen guardián», observó Kolya como un estúpido a quien solo le interesase en aquel momento la nariz negra del perrito. Pero es que tenía que hacer un supremo esfuerzo para refrenar sus sentimientos y no prorrumpir en llanto como un niño, y esto le quitaba el dominio de sus palabras. «Cuando crezca estoy seguro que lo tendrás que atar a una cadena». «Será un perro enorme», dijo uno de los chicos. «Ya lo creo si lo será, un mastín, un perrazo». «Así, grande como un ternero», saltaron varias voces. «Grande como un ternero, un verdadero ternero», repitió el capitán. «Ya he elegido expresamente uno de los más fieros de la camada, y los padres son enormes, y de lo más feroz son así de grandes. Siéntese aquí, en la cama de Ilucha, o ahí, en el banco. Bienvenido entre nosotros, esperábamos verle hace tiempo. ¿Se ha dignado usted venir con Alexei Fedorovich?» Krasoskin se sentó a los pies de Ilucha. Venía preparado a iniciar la conversación con un preámbulo, pero había perdido por completo el hilo de sus ideas. «No, he venido con Perezbón, mi nuevo perro, Perezbón, un nombre eslavo. Lo tengo ahí fuera. Si silbase, vendría corriendo. También yo he traído un perro», dijo bruscamente volviéndose a Ilucha. «¿Te acuerdas de Jutcha?» La cabecita del enfermo tembló como bajo el golpe de la pregunta disparada y miró a Kolya con una expresión de angustia indescriptible. Desde la puerta, Alyosha recordaba a Kolya arqueando las cejas y con señas que no convenía nombrarle a Jutcha, pero el otro o no lo vio o no quiso verlo. «¿Dónde está Jutcha?», preguntó Ilucha con voz rota. «Ah, mira, chico, Jutcha está perdido y no hay que pensar más». Ilucha, sin replicar, fijó su mirada ansiosa en la de Krasoskin. Alyosha hacía signos desesperados a Kolya, pero este apartó de él sus ojos aparentando no enterarse. «Debía de correr hasta caer muerto en cualquier parte. Figúrate después de aquella comida», siguió Kolya despiadadamente, aunque respiraba con fatiga. «Pero yo he traído un perro, Perezbón, un nombre eslavo. Lo he traído para enseñártelo». «No lo quiero», dijo de repente Ilucha. «Es menester que lo veas, te divertirá. Para eso lo he traído. Tiene el pelo erizado como el otro. ¿Permite usted que llame a mi perro, señora?», preguntó dirigiéndose a la dueña de casa con una agitación inexplicable. «No lo quiero, no lo quiero», gritó Ilucha con voz desgarradora y una mirada de reconvención. «Sería mejor», murmuró el capitán saltando del cofre en el que se sentaba, «sería mejor dejarlo para otra vez». Pero Kolya no pudo contenerse más. Ordenó a Smurov que abriese la puerta y lanzó un silbido. Perezbón entró como una flecha. «¡Arriba, Perezbón! ¡Mendiga! ¡Mendiga!», le gritó Kolya levantándose, y el perro se irguió sobre las patas traseras y se acercó así a Ilucha. Lo que sucedió luego dejó a todos sorprendidos. Ilucha se estremeció e, inclinándose violentamente sobre Perezbón, le dirigió una mirada lánguida de arrobamiento. «¡Es Jutcha! gritó de pronto con voz rota de gozo y sufrimiento. «¿Pues qué te pensabas?», exclamó Krasoskin vibrante de felicidad y cogiendo al perro lo levantó hasta Ilucha. «Mira, hombre, ¿ves? Tuerto y con la oreja izquierda rasgadas. Las señas que tú me diste, por eso lo encontré y bien pronto. No tenía amo», explicó volviéndose vivamente al capitán, a su mujer, a Liocha y luego de nuevo a Ilucha. «Vivía en el corral de Fedotov. Se refugió allí, pero nadie lo cuidaba. Era un perro vagabundo de esos que pierden el amo y se extravían en la ciudad. Lo encontré. Ya ves, hombre, que no tragó el pan que le diste. Se hubiera muerto. Debió dejarlo al punzarse la lengua y por eso aullaría. Tú, al verlo correr aullando, creíste que se había tragado la aguja. Tenía motivos para aullar, porque la boca de los perros es muy delicada, más que la del hombre, más. Hablaba con ímpetu y su cara relumbraba de dicha y alegría. Y Lucha, mudo de emoción, pálido como un cadáver, miraba con la boca abierta y los ojos desorbitados a Krasoskin, quien, si hubiera sospechado el fatal, el desastroso efecto que podía causar con aquella broma en la salud del enfermo, nada del mundo le hubiera inducido a llevarlo a cabo. Alyocha fue acaso el único de los presentes que lo presentía. En cuanto al capitán, se conducía como un niño. «¡Jucha! ¡Es Jucha!», repetía como un bendito de Dios. «¡Y Lucha! ¡Es Jucha! ¡Tu Jucha! ¡Madrecita! ¡Es Jucha!», y estaba a punto de llorar. «Y yo que no lo adiviné», exclamó Smurov, apenado de su escasa perspicacia. «Bravo, Krasoskin», decía yo que encontraría al perro, y lo ha encontrado. «Lo ha encontrado», gritó otro chico. «Krasoskin es un hombre, viva», gritó un tercero. «Viva, viva», repitieron otros y empezaron a palmotear. «Quietos, quietos», ordenó Krasoskin, procurando calmarlos. «Os contaré lo que ha pasado. Encontré el perro, lo llevé a casa y lo tuve escondido sin enseñarlo a nadie hasta ahora. Solo Smurov lo vio hace unos días, pero le dije que se llamaba Pérez Bon y no sospechó nada. Ya veréis de lo que soy capaz. Me tomé la molestia de amaestrarlo para traerte el perro en las mejores condiciones. Un perro educado, hombre, para poderte decir, al presentártelo, mira, hombre, qué fino es ahora tu Jucha. Si tenéis un poco de carne, os demostrará todas las gracias que sabe hacer y os hará morir de risa. Un poco de carne. ¿No tienen un poco?». El capitán se precipitó a la cocina y, para no perder un tiempo precioso, Kolia gritó de repente a Pérez Bon: «¡Muerto!». El animal dio media vuelta sobre sí mismo y se mantuvo de espaldas con las cuatro patas al aire. Los niños soltaron la carcajada. Y Lucha miraba con la misma sonrisa de sufrimiento, y la madrecita era la que estaba más regocijada con el perro, riendo y llamándole, haciendo chocar los dedos. «¡Pérez Bon! ¡Pérez Bon!». «Nada lo hará levantar, nada», exclamó Kolia triunfalmente, orgulloso del éxito. «No se moverá por todos los ruidos del mundo, pero si lo llamo, se levantará como un rayo. ¡Y sí, Pérez Bon!». El perro se levantó y brincó, opiando de alegría. El capitán entró con un trozo de carne asada. «¿Está caliente?», se apresuró a pedir Kolia con aire de hombre entendido. «A los perros no les gustan las cosas calientes». «No, está bien. Mirad todos. Mira, Ilucha, mira, hombre. ¿Por qué no miras? Ahora que se lo he traído, no lo mira». Consistía el juego en hacer que el perro permaneciese inmóvil con el hocico en alto y tentarlo poniéndole un trozo de carne en las mismas narices. El infeliz tenía que estar así todo el tiempo que su dueño se le antojase, sin hacer el menor movimiento, aunque fuese por espacio de media hora, pero esta vez la prueba duró poco rato. «Toma», ordenó Kolia, y el perro se zampó la carne en un santiamén. Los presentes manifestaron entusiasmo y sorpresa. «¿Pero es posible que haya usted tardado en venir por domesticar al perro?», preguntó Alyocha con cierto tono de reconvención involuntaria. «Solo por eso», contestó Kolia sinceramente, «quería mostrarlo en toda su gloria». «Pérez Bon, Pérez Bon», llamó Ilucha sonando sus flacos dedos. «¿Cómo? Mándale subir a la cama». «¡Y sí, Pérez Bon!», gritó Kolia golpeando sobre el cobertor. El perro brincó al lado de Ilucha, que lo abrazó ocultando el rostro en su espesa lana mientras el animal le lamía las mejillas. «¡Hijo mío! ¡Hijo mío!», exclamaba el capitán. Kolia volvió a sentarse a los pies de la cama. «Ilucha, voy a enseñarte otra cosa. ¿Recuerdas que te hablé de un cañón que me dijiste te gustaría mucho ver? Bien, pues te lo he traído, mira. Y sacó de la mochila el juguete de bronce. No tenía espera. En otra ocasión hubiera aguardado a que se calmara en Nilucha la emoción que le había producido el perro, pero lo atropellaba el mismo deseo de mostrarse generoso. «Os sentís dichosos», pensaba, «y quiero añadir aún algo a vuestra dicha». «Hace mucho tiempo que codiciaba este objeto. Es para ti, hombre, para ti. Lo tenía Morozov, a quien se lo había dado su padre, y no le servía de nada. Se lo troqué por un libro de los que tengo en casa». Un pariente de Mahoma, o Locura saludable. Una obra escandalosa publicada en Moscú hace un siglo antes de establecerse la censura. Y Morozov es aficionado a esos libros. Aún me dio las gracias. Kolia sostenía el juguete en la mano de modo que todos pudieran verlo y admirarlo. Y Lucha se incorporó sin ayuda y abrazado aún al perro lo contempló encantado. La sorpresa subió de punto cuando Kolia dijo que también tenía pólvora y que, si no por miedo de alarmar a las señoras, lo dispararía. Madrecita pidió enseguida que se lo dejaran ver más de cerca y como se lo consintieron se mostró muy contenta y quiso tenerlo en sus manos y hacerlo correr por su regazo. Hasta pidió permiso para dispararlo sin saber lo que pedía. Krasovkin enseñó la pólvora y las balas. El capitán, como militar, se ofreció para cargarlo poniéndole una pequeña cantidad de pólvora y aconsejó que la bala se guardase para otra ocasión. Colocó el cañón en tierra, apuntándolo hacia un espacio libre del cuarto, con unos cuantos granos de pólvora bien atacados y encendió el cabo de una mecha. Siguió una explosión magnífica. La madrecita tuvo un susto, pero enseguida se echó a reír. Los chicos se miraron en su triunfal asombro, pero el capitán, con los ojos puestos en su hijo, estaba radiante como nadie. Kolia cogió el cañón y se lo ofreció a Ilucha con balas y pólvora. Para ti, hace tiempo que te lo guardo, repitió lleno de gozo. Ah, dámelo a mí, dame a mí el cañón, pedía la madre con una terquedad de niño y expresaba en su semblante tal temor de que se lo negasen que Kolia quedó desconcertado. El capitán se aturulló y corrió a su lado. Madrecita, madrecita, el cañón es tuyo, desde luego, pero deja que lo tenga y lucha porque es un regalo para él, aunque es lo mismo que si fuera para ti. Y Lucha te dejará jugar con él. Será de los dos, de los dos. No, no quiero que sea de los dos. Quiero que sea enteramente mío. De Ilucha, no, insistía la madre a punto de llorar. Toma, mamá, aquí lo tienes, gritó Ilucha. Krasovkin, ¿puedo dárselo a mi madre? Añadió volviendo los ojos implorantes, temeroso de ofenderlo, al dar a otro su regalo. Sí, dáselo, asintió Krasovkin animosamente, y tomando el cañón de manos de Ilucha, fue él mismo a entregárselo a la madre, ante la cual se inclinó cortésmente. Emocionóse tanto la infeliz que rompió a llorar. Ilucha, querido, el único que ama a su madrecita, gemía y enseguida se puso a rodar el cañón de un lado a otro por su falda. Madrecita, deja que te bese la mano, y el capitán corrió a su lado y le besó la mano. Y jamás he visto un mozo tan encantador. Tan fino como este chico, dijo la agradecida mujer señalando a Krasovkin. Te traeré tanta pólvora como quieras, Ilucha. Ahora nos la hacemos nosotros mismos. Borovikov ha encontrado la fórmula. 24 partes de salitre, 10 de azufre y 6 de carbón. Se machaca bien y se mezcla en una pasta con agua. Se pasa por un sedazo y ya está hecha. Smurov me ha hablado de vuestra pólvora. Pero mi padre dice que no es la verdadera pólvora, contestó Ilucha. Kolia enrojeció. ¿No es la verdadera? No sé. Bien, quema. No, no quise decir eso, advirtió el capitán con cara de reo. Nomás dije que la buena pólvora no se fabricaba así, pero eso no es nada, porque también puede fabricarse de esa manera. Usted lo sabe mejor que yo. Nosotros encendimos un poco en un tarro y ardió espléndidamente, dejando apenas ceniza. Y eso que estaba groseramente preparada, que si lo hubiésemos pasado otra vez, pero mejor que yo lo sabe usted, yo no sé. Y a Bulkín lo zurró su padre porque hacíamos pólvora. ¿Oyes? Acabó dirigiéndose a Ilucha. Sí, contestó el enfermo que escuchaba con inmenso interés y gozo. Preparamos toda una botella que él ponía debajo de la cama. Su padre la encontró y enfadado por miedo de que se inflamase, le pegó y fue a quejarse de mí al maestro. Ahora tiene prohibido ir conmigo. todos tienen prohibida mi amistad, hasta Emurov. Parece que mi nombre solo espanta a la gente. Dicen que soy un suicida. Kolia sonrió despectivamente. Todo proviene de lo que pasó en la vía del tren. Ya hemos oído esa hazaña suya, gritó el capitán. ¿Cómo se atrevió a hacer aquello? ¿Es posible que no sintiera miedo al verse bajo el tren? ¿No estaba temblando? El capitán se rebajaba en su afán de lisonjear a Kolia, que respondió sin hacerle gran caso. No tiene importancia. Lo que perjudicó más mi reputación fue aquel maldito ganso, dijo volviéndose otra vez a Ilucha, haciendo esfuerzos para conseguir adueñarse de sí mismo y dar la nota de superioridad que obstinadamente se le apartaba. «Ah, ya sé», dijo Ilucha, radiante de alegría. «Me lo contaron y no lo entendí. ¿Con qué te llevaron de veras ante el juez?» «Es de lo más estúpido y trivial. Siempre se hace una montaña de un grano de arena», empezó Kolia, sin dar importancia a la aventura. «Un día pasaba yo por la plaza en el momento en que acababan de traer unos gansos. Me paré a mirarlos y enseguida se acercó un empleado de la tienda de Plotnikov y me dijo, ¿por qué miras esos gansos? Lo observé y vi que era un mozo de 20 años con una cara de luna de expresión idiota. Ya sabes que me pongo siempre de parte del pueblo y me gusta hablar con los campesinos, a cuya saga vamos. Este es mi credo. ¿Se ríe usted, Karamazov? No, Dios me libre, estoy escuchando, respondió Alyosha con acento de ingenua bondad. Y el suspicaz muchacho se reanimó y dijo apresuradamente y complacido. Mi teoría, Karamazov, es clara y sencilla. Creo en el pueblo y estoy siempre dispuesto a concederle lo que merece, pero no soy partidario de que se le explote. Esta es una condición sine qua non. Pero volvamos a los gansos. Respondía aquel idiota que estaba reflexionando en la manera de pensar que tendría los gansos. Me miró estúpidamente. «¿Y en qué han de pensar los gansos?», preguntó. «¿Ves ese carro cargado de avena?», le dije. «Caen de un saco muchos granos y el ganso alarga el cuello por debajo de la rueda para picotearlos. ¿Los ves?». «Lo veo perfectamente», contestó. «Pues bien», le dije, «por poco que se mueva el carro, ¿no te parece que le cortará el cuello?». «De seguro se lo cortará», convino resplandeciéndole toda la cara de alegría. «Anda, pues, pruébalo». No nos costó mucho llevar a cabo el experimento. El mozo estaba detrás del caballo y nadie lo veía. Yo, al otro lado, como quien nada hace. El dueño estaba distraído, hablando no sé con quién. Yo nada debía hacer, pues el ganso estaba tan majamente comiendo avena, pasando el cuello por debajo de una rueda. Guiñé al mozo, él agarró la brida y ¡crack! El cuello del ganso quedó en dos mitades. La casualidad hizo que todos los campesinos nos vieran en aquel momento y empezaran a gritarle. «¡Lo has hecho adrede!». «No, ha sido sin querer». «Mentira, que ha sido adrede». «Que lo lleven al juez de paz», saltaron. «A mí también me llevaron». «Tú estabas allí y le has ayudado», decían. «Todos los del mercado te conocen». Y aunque no sé por qué, era cierto que me conocían todos en el mercado, añadió Kolia con orgullo. Todos fuimos ante el juez, hasta el ganso muerto. El mozo de la tienda lloraba y gritaba gimoteando como una mujer. El juez arregló el asunto en un momento, condenándolo a pagar un rublo al granjero a cambio del ganso y amonestándole para que no reincidiera. El mozo se echó a llorar a lágrima viva como una mujercita. «No he sido yo, este me lo ha sugerido», y me señalaba. Me defendí con la mayor serenidad que yo no le había inducido al hecho que me había limitado a exponerlo, hablando en hipótesis. El juez de paz sonrió y se arrepintió de su sonrisa y dijo que se quejaría a mis maestros de que perdía yo el tiempo estableciendo hipótesis en vez de aplicarme a los libros. Lo decía en broma, no se quejó, pero ya se encargaron otros de ir con el cuento a los maestros. Ya sabéis que estos tienen muy largas las orejas. Ese rutinario de Kolbasnikov se enojó conmigo, pero Dardanelov me perdonó otra vez. Kolbasnikov es ahora bruto con todos como un burroguito. ¿Sabes, Ilucha, que acaba de casarse? Ha pescado una dote de 1000 rublos y su mujer es un espantajo de lo más elevado en estatura y de lo más bajo en condición. Te reirías. Los del tercero han escrito un epigrama que empieza así. Se ha enterado la clase del gran portento, Kolbasnikov trocado en un jumento. Y así, toda de mordaz, ya te la traeré. Nada tengo que decir contra Dardanelov. Es un hombre de mucho saber, no hay duda. Yo respeto a los hombres como él, y no es porque me aprecie. Pero lo venciste en lo de Troya, observó Smurov, orgulloso de Krasoskin, y como en recompensa de que se hubiera dignado contarles lo del ganso, que los dejó muy complacidos. ¿Lo venció realmente?, prorrumpió el capitán, que ya no sabía por dónde desahogar su satisfacción. En la cuestión sobre quién fundó Troya, algo de esto me dijo Ilucha por entonces. Lo sabe todo, papá, me dijo el enfermito. Sabe mucho más que todos nosotros. Hace ver que no, pero está enterado de todo. Ilucha miraba a Kolia con inmensa felicidad. Oh, es una tontería eso de Troya. No tiene importancia, dijo Kolia con altiva modestia. Había recobrado toda su dignidad, pero aún le quedaba alguna inquietud. Se notaba demasiado excitado y contara lo de los gansos con poca mesura en sus palabras, mientras que Alyosha permanecía serio sin decir nada, y el vanidoso muchacho empezaba a recelar que el silencio de Alyosha obedeciese a desprecio porque él se manifestaba demasiado. «Yo considero esa cuestión cosa completamente superflua», repitió aún con orgullo. «Yo sé quién fundó Troya», dijo de pronto un chico que no había abierto la boca, con gran sorpresa de todos. Era un hermoso niño, callado y circunspecto, de 11 años, llamado Kartashov. Estaba sentado cerca de la puerta. Kolia lo contempló casi con estupor. El nombre de los fundadores de Troya era un misterio para todos los chicos de la escuela, porque no más podían descubrirlo leyendo a Smaragov, libro que solo poseía Kolia. Pero un día, cuando éste volvió la espalda, Kartashov abrió a toda prisa aquel autor que estaba entre los libros de Kolia y leyó en un momento el párrafo relativo a la fundación de Troya. De esto hacía tiempo, pero no se atrevía a decir públicamente que también sabía quién fundó a Troya. Temeroso de lo que pudiera suceder, y especialmente de que Krasoskin le avergonzase preguntándole cualquier cosa. Y como hacía tanto tiempo que ansiaba hablar, no pudo contenerse en aquella ocasión. «Bueno, ¿quién la fundó?», preguntó Kolia, que leyendo en la cara del chico que lo sabía, determinó sortear el escollo con ventaja para él. Era aquello una nota discordante de la armonía general. «Troya fue fundada por Teucer, Dardano, Ilio y Tros», dijo el chico a tropezones y enrojeció tanto que daba pena mirarlo. Pero los chicos lo miraron mucho, y luego volvieron sus brillantes ojos a Kolia, que escudriñaba aún al audaz con desdeñoso talante. «¿En qué sentido la fundaron?», se dignó comentar luego. «¿Y qué se entiende por fundar una ciudad o un estado? ¿Qué hicieron? ¿Te figuras que pusieron un ladrillo cada uno?». Todos rieron, el aludido pasó de rojo a lívido. Cayó y bastante hizo con no llorar. Kolia lo tuvo en suspenso un buen rato. Antes de hablar de sucesos históricos como la fundación de una nacionalidad, hay que saber qué se entiende por eso, lo amonestó en tono severo y mordaz. Pero yo doy escaso valor a esos cuentos de viejas, ni me interesa gran cosa la historia universal. «¿La historia universal?», preguntó el capitán escandalizado. «Sí, la historia universal no es más que el estudio de las sucesivas locuras de la humanidad. Solo siento respeto por las ciencias matemáticas y naturales», dijo Kolia. Se excedía acaso y consultó con una mirada a Alyosha, el único cuya opinión temía. Pero Alyosha continuaba callado y serio como antes. Si hubiera dicho una palabra, lo hubiera reducido al silencio. Pero Alyosha callaba. Su silencio podía ser el del desdén, y esto irritó a Kolia. «Y los idiomas clásicos, lo mismo, no son más que locuras. Parece que vuelve usted a disentir de lo que digo, Karamazov». «No estoy conforme», contestó Alyosha sonriéndole gentilmente. «El estudio de los clásicos, si quiere usted mi opinión, es una simple medida de policía. Por eso meramente se ha introducido en nuestras escuelas». Y Kolia poco a poco volvía a respirar cansadamente. «El latín y el griego se enseñan porque son una carga y embotan la inteligencia». «¿Era cargante lo de antes? Pues añadamos algo que lo sea aún más». Y se pensó en el griego y el latín. «Esta es mi opinión y no espero cambiarla», acabó bruscamente. Sus mejillas quemaban como brasas. «Y es verdad», asintió Smurov con acento vibrante de convicción. «Había escuchado atentamente, y eso que es el primero en el latín, gritó de pronto uno de los chicos. —Sí, papá, habla así y es el primero en latín —repitió Ilucha. —¿Y qué? —se defendió Colia, aunque le era tan dulce la alabanza—. Me aplico al latín porque no tengo otro remedio, porque prometí a mi madre que me examinaría, y pienso que si han de hacer las cosas, más vale que se hagan bien. Pero en el fondo siento un gran desprecio por los clásicos y todos esos engaños. ¿No le parece, Karamazov? Eso de engaños, y sonrió a Alyosha. Sí, todos los clásicos han sido traducidos a los diferentes idiomas, de modo que no se ha introducido el latín para estudiarlos precisamente, sino como una medida de policía para embotar la inteligencia. ¿Y qué es eso sino un engaño? —¿Pero de dónde saca usted esas ideas? —exclamó Alyosha manifestando al fin su sorpresa. —En primer lugar, soy capaz de pensar por cuenta propia sin necesidad de que me enseñen. Además, en cuanto a la traducción de los clásicos, el maestro Kolbasnikov lo ha dicho a todos los del tercer año. —Aquí está el médico —gritó Nina. El coche de la señora Olakov se había parado, en efecto, a la entrada de la calle y el capitán, que estaba esperando al doctor, salió corriendo a recibirlo. La madrecita siguió procurando adoptar un aire digno, mientras Alyosha fue a la cabecera del enfermo y le arregló las almohadas, y Nina limitaba desde su silla de inválida alisando la cama. Los chicos se despidieron precipitadamente, prometiendo a algunos volver por la tarde. Colia llamó a Perezbón, que saltó de la cama. —Yo no me voy, no me voy —advirtió Colia al enfermo—. Esperaré en el pasillo a que el doctor se marche y volveré a entrar con Perezbón. Pero el doctor había entrado ya. Era un señor de grave aspecto, con largas y cuidadas patillas, abrigado con un pesado gabán de cuero. Al llegar a la puerta de la habitación se detuvo perplejo y dio un paso atrás como si pensara: ¿qué es esto? ¿Me he equivocado? Y no se decidía a quitarse el abrigo ni el sombrero, seguro de que había errado la dirección. Aquel tropel de chiquillos, la colada que estaba tendida en una cuerda, en un ángulo del cuarto, el aspecto de miseria que todo presentaba lo dejó confuso, y el capitán tuvo que hacer una regular gimnasia doblándose ante él, al tiempo que le decía, casi llorando: —Es aquí, señor, aquí. —Es aquí. Ya va usted bien. Somos nosotros a quienes usted busca. —¿Snergillov? —pronunció el doctor pomposamente. —¿Es usted Snergillov? —Soy yo, señor. —Ah. El doctor dirigió una mirada de asco a toda la habitación y, sacándose la pelliza y no viendo dónde poder colgarla, la arrojó sin mirar a dónde. El capitán la cogió al vuelo y el doctor se quitó el sombrero preguntando con énfasis: —¿Dónde está el paciente? Fin de la sección 68.